Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need a loving and I'm not to blame now. Got early in the morning, you got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta get a heavy. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all and I can't sleep. La la la la la la la la la. Acá estamos, acá está Así es la Vida, acá está Radio Las Cabas, la 90.3 sonando de nuevo. Jueves 11 de la mañana estamos. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre te vamos a ir acompañando esta mañana mediodía, los martes y los jueves a partir de las 11 nos encontramos dando Así es la Vida. Hola Leo, hola Lucas, no sé quién está porque hoy el internet está re loquísimo, pero creo que está Lucas ahí. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola vos, hola Leo, hola a nuestros oyentes, espero que estén bien, pasando una linda mañana de mates. Yo quiero comer tortas fritas, pero bueno, no hay. Pero nada, sí, es verdad, no sé qué pasó hoy, que el tema de internet está muy mal. En esta hora se me cortó 3 o 4 veces. Leo va y viene, así que vamos a ver qué sale hoy. Vamos a ver qué sale. Hoy es un día de lucha, de mucha lucha, marchas. Hoy está la marcha federal que arrancó el martes, que lo anunciamos en el programa. ¿Está Leo por ahí? ¿Está sí, el compañero del nerviosismo? Hola, Leo, ¿cómo estás? El compañero del nerviosismo. Me gusta ese apodo que alguien me lo puso, pero no sé quién. Porque... Sí. O sea, figura, según Gus, figura en el Jitsi, que es donde nos estamos comunicando ahora. Gracias, Jitsi, por la promoción. Me figura, mi nombre figura como compañero del nerviosismo. Y yo nunca me puse ese apodo, ellos nunca me lo pusieron. Un fantasma, alguien, decidió que yo sea el compañero del nerviosismo. Y es algo que me queda muy bien. Es un apodo que me queda muy bien, boludo, pensándolo. Es más, prepárate la canción de Papo, completamente nervioso. Harías un favor enorme. Bueno, la prepara esa canción. Y con el tema del internet... Aparece así. Vos, Lucas, ¿cómo te aparece Leo? Leo a mí me aparece como Fellowshipster. Claro, yo también me veo así. Es loquísimo, o sea, estoy re loco yo, pero... Me aparece, está Lucas, está Gustavo, y dice compañero del nerviosismo. Y cuando está compañero del nerviosismo, habla Leo, en la computadora. Claro. Encima, claro, me queda perfecto. Nerviosismo y ansiosismo son dos palabras que me definen perfectamente. Yo soy muy ansioso y soy muy nervioso. Soy una bola de nervios. Una bola de nervios. Una bolita de nervios. Claro. Bueno, y los que deben estar nerviosos en este momento deben ser el gobierno nacional y compañía, porque la marcha federal arrancó el martes desde La Quiaca, Ushuaia, Jujuy, bueno, todas las partes del país, varias provincias de Argentina, están llegando hoy a Buenos Aires y va a ser una gran movilización. Ya a partir de desde las 11, ya debe estar Damián, debe estar Ale, el Cushi, Pau, Marina, deben estar llegando a Plaza Constitución, y en cualquier momento nos van a ir pasando data de cómo está saliendo todo allá, porque va a ser una movida bastante grande, hasta las 3, 4 de la tarde, va a seguir seguramente, y un poquito más, va a haber varios actos, una gran caravana de personas van a estar presentándose en frente al gobierno. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a tirar unos datos de que nos dejó el INDEC, unos datos de las pequeñas medidas paliativas que fue tirando el gobierno con respecto a esto y a medidas anteriores. Pero bueno, vamos a ver qué va a ir pasando en esta mañana que nos convoca a la Marcha Federal. La Marcha Federal va a durar toda esta semana, así que te lo vamos a ir contando acá en Así es la Vida. Son las 11 y 6 de la mañana, tenemos música y tenemos entretenimientos, ¿no, Lucas? Sí, sí, ponele que sí. Vamos a contar alguna cosita de Samuel L. Jackson. Me gusta. Motherfucker. Sí, de una. Va a haber muchos insultos en esta mañana, seguramente. No, pero va a ser una movida muy grande. Hoy Leo, cuando le estaba mandando los mensajes, me dijo que se peleó con la kiosquera. Por desconfianza, desconfía de vos, Leo. Claro. Sí, fui a comprar hoy a la mañana, tengo que conectarme acá a las 10. Y tipo, me retuvo como 40 minutos porque no tenía efectivo encima y le tuve que pagar con transferencia. Y estuvo ahí tirándome 40 minutos porque la señora no tenía luz. Y claro, no tiene luz y no le llegan los datos. Pero yo, a mí me figura que le llegaron. Y yo digo, mira, te mando el comprobante, ¿ves? Lo tenés acá, ahí figura que la transferencia fue exitosa. Si no me crees, pasame tu WhatsApp y te lo envío por WhatsApp también. Y también, me lo paso por WhatsApp. Se le paso la captura. Así que cosa. Así que otra. Y también sigue desconfiando de mí. Dice, no, pero no me llegó por Mercado Pago. Ya sé, capaz que es por un problema porque te lo estoy pasando por una cuenta bancaria. No tengo Mercado Pago. Y no me quería dar la mercadería. Y entonces digo, bueno, entonces devolveme los 720 pesos que te acabo de transferir, porque esos 720 pesos te los di a vos. O sea, me voy a ir sin la mercadería y además me voy a ir sin mis 720 pesos. Entonces me tuve que retener ahí, amotinarme como 40 minutos hasta que la señora se dio cuenta que yo iba a ser muy insistente con este tema y a lo que accedió a interrogarme y preguntarme de dónde sos, si sos de acá del barrio. Entonces yo le tuve que decir, no, yo soy el novio de una chica que te venía a comprar siempre, le dije su nombre, por suerte la reconoció a su madre, y entonces dijo, bueno, cualquier cosa les reclamo a ellas. Y yo dije, ay, no, esto es peor, el remedio es peor que la enfermedad. Y nada, y me lo llevé. O sea, nivel de desconfianza ya a un punto zarpado, porque yo no sé. Ahora, si yo voy a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, a comprarte un Fernandito y un paquete de Red Point de 20, ahí sí capaz que puedes desconfiar un poco de mí, pero fui a comprar alimento para perros, papel higiénico y azúcar. O sea, nada, trata un poco de sororidad, por favor. Y encima la urgencia de Leo, porque se fue a comprar papel higiénico a la mañana, bien temprano. Imagínate, estaba ahí como 40 minutos, dale, me quiero ir a mi casa. Claro, tengo que laburar, hermano, tengo que ir a laburar, tengo el programa ahora, ya en media hora me tengo que conectar. Qué miseria, ¿eh? Igual, nada, o sea, yo entiendo por un lado a la señora, como que vivimos en un país donde se nos es reconocido por ser bastante garcas. No solo a nivel político, como que a nivel social también estábamos como tenemos esa mala fama, que creo que va de la mano o enlazado con la cantidad de crisis económicas que vivimos día a día. Entonces, como método de supervivencia entre argentinos, nos garcamos. O garcamos lo que tenemos a mano, ¿no? Es como parte de una cultura, de nuestra identidad. Claro, claro, claro. Yo le contaba a Leo, porque no solamente te pasa a vos, Leo. Una vez me hicieron eso. Entiendo la desconfianza de la señora porque te lo hacen. Te lo hacen, vos con toda la confianza del mundo les crees a los que te vienen a comprar. Me lo hizo una señora y le vendí un montón de cosas y me dice, no, me olvidé la billetera y que esto que aquello. Había comprado queso, había comprado pollo, salchicha parrillera, de todo había comprado. De todo había comprado. Era una señora que venía constantemente, ¿viste? Y me dice, me olvidé la billetera, ahora vengo, acá a la vuelta vivo. Bueno, vaya señora, le digo. No apareció, dormí. Nunca más. No apareció nunca más esa señora. Después a los 2 meses habrá aparecido de nuevo, como si nada. y me quiso hacer la misma jugada. La misma jugada. Y yo le digo, no, déjalo acá, señora, no se va a escapar a ningún lado. Yo me voy a quedar acá, se lo cuido, traiga el dinero y después se lo lleva. No apareció, no apareció y no apareció nunca más. Pero bueno, hay personas así, hay medidas que se tratan de cagar uno al otro. Las necesidades están, hay un montón de personas que necesitan un montón. Por eso hoy hay muchísima gente, muchísimas organizaciones sociales reclamando para tener un salario digno, para no tener que hacer estas cosas. Aún así no hay que hacerlo, pero se hacen, sigue pasando. ¿Vos, Sido? Solamente cuando trabajaba en el ciber, quisieron llevarse uno de los monitores del ciber, porque bueno, el ciber tenía, los que saben, todos esos monitores viejos, menos dos máquinas que tenían monitores finitos, los flat. ¿Qué pasa? El día anterior, a mi compañero que estaba ahí, le robaron un monitor. ¿A mano armada o se lo calzaron? No, se lo sacaron y no se dio cuenta el chabón. Porque el monitor estaba con unos hierros fijos a la mesa, para que no lo saquen. Pero ¿qué pasa? Llevaron, se ve que un destornillador o algo, y lo desatornillaron y se lo llevaron. Al ser tan flaquito, si te lo pone bajo la ropa, no se nota mucho. Y al otro día, ¿qué pasa? Yo, como siempre, miraba todas las máquinas, limpiaba, veo ese monitor y tenía uno de los hierros flojos. Yo dije, bueno, ya fue. Fui a llamar a mi encargada, digamos, le dije, vení, mirá. Le mostré y me dijo, bueno, sacalo y metelo a donde estás vos. Después me lo llevo. Así que, nada, por suerte a mí no me lo robaron, porque encima el hijo de mi jefe, si, obviamente si te robaban algo, lo tenías que pagar el que estaba en ese momento de turno. Encima claro, que pagaba poco el hijo de su madre, uno tenía que pagar si pasaba algo. Igual el karma siempre vuelve. Vos ten en cuenta de que ahora los cibers, no sé, no conozco un ciber que ahora siga estando en funcionamiento. ¿En qué año fue esto igual? ¿Te acordás? No, sí fue hace poco, 2018. Ah. 2017, creo. Claro, no, claro, sí, ya estaba dando sus últimos respiros los cibers en esa época. Qué bárbaro, boludo. Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo ahora que va una de las había un señor que estaba en la salida de la UBA en Avellaneda, la sede del CBC en Avellaneda, que todos los días a la salida, que tipo que eran como las 8 de la noche, 8 y media, se paraba en la puerta del colegio y nos pedía a cada uno, a los que les veía más cara de boludos, como a mí, como a moi, nos venía con una llave rota y nos decía, se me rompió las llaves del auto, no puedo entrar al auto, todo re desesperado porque el chabón teatralizaba todo, como, no, se me rompió las llaves del auto, no tendrás para tirarme 50 pesos, 20 pesos, lo que tengas, no sé qué. Entonces yo le digo, le creí, porque la verdad que me comí una muy buena actuación de parte del señor y accedo a el primer error, que es abrir la billetera delante de él, y el tipo me dice, toma, espera, dame estos 100 pesos y mañana si estás acá te los devuelvo ahora. Con estos 100 pesos ya me salvás el día, me dice. Y nada, se los di. ¿Puedes creer que al día siguiente el chabón hizo la misma jugada con la misma llave rota a todos los compañeros? Pero esta vez yo vivo, lo miro delante de mucha gente que estaba en la parada del bondi, que la verdad no sé si estuve bien, pero dije, otra vez se te rompió el auto, ya era como la tercera vez que se te rompe la llave del auto, encima en la misma zona, che, y no sé qué, y me puso una cara de culo que me fulminó con la mirada y se tuvo que ir con el rabo entre las patas. Qué arca. Tremendo. Bueno, son las 11 y 16 de la mañana, estamos en 12 de mayo, ¿no? De mayo, no me estoy equivocando. 12 de mayo. 12 de mayo, hoy llegan muchísimas caravanas de diferentes partes del mundo por la marcha federal, que es lo que vamos a estar contando. Seguramente en algún momento se conectará nuestro compañero Damián, que debe estar contento, ganó Racing, así que debe estar contento. Vamos con un poquito de música. Me pediste Papo, ¿no? Te pedí Papo. ¿Vamos? Sí. Vamos con Papo. Dale, compañero, completamente nervioso. Funciona mal. Si se dio cuenta que es falta de velocidad. En verdad usted tendría que haberse dado cuenta antes. Si somos todos iguales, unos vienen y otros van. Pero yo sin ser el mismo equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meterme. We'll be right back. antes que nada, gracias por la invitación a participar del programa y a difundir la iniciativa que estamos llevando adelante con compañeros y compañeras de todo el país, de las distintas organizaciones sociales. La movilización tiene centralmente una consigna, que es por trabajo, por salario, que es por aumento salarial, contra la pobreza y contra la inflación. Básicamente lo que estamos reclamando es lo que venimos planteando desde ya hace más de 2 años con un conjunto muy amplio de organizaciones sociales y políticas, que es un plan para que realmente miles y miles de argentinos y argentinas dejen de caer en la miseria, en la indigencia y en la pobreza todos los días. Nosotros hemos presentado una carta al ministro Zavaleta por la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo. El gobierno nacional se niega a tener ningún tipo de debate de fondo, estructural, de cómo va a ser la condición de vida de muchísimos argentinos y argentinas de barrios populares. Lo único que viene haciendo son distintas medidas paliativas, que son medidas que entendemos nosotros desde la coordinadora que son parches y no hacen a la cuestión de fondo. Nosotros creemos que solamente la lucha de los sectores desocupados o precarizados no alcanza. La propuesta de la marcha es que incorpore a otros actores sociales, a sectores de trabajadores, a sectores ambientalistas, a sectores feministas, a distintos compañeros y compañeras que vienen luchando a lo largo y a lo ancho del país, entendiendo que la vida que vivimos no es digna, que la vida que vivimos es cada vez más pobre, que aumentan los programas sociales pero cada vez alcanza menos para llegar a fin de mes, que muchísimas familias a lo largo y a lo ancho del país no tienen una tierra para producir, no tienen una casa para vivir, o que los avances del extractivismo están haciendo estragos en los distintos pueblos y economías regionales del interior del país. Entonces vemos que las condiciones de que ha puesto el Fondo Monetario y este cogobierno entre el Fondo Monetario y el Gobierno Nacional, lo único que está haciendo es condenando a la pobreza y a la precarización integral de su vida a millones de familias pobres, vulnerables de toda la Argentina. Tiene que saberlo. Ahí estábamos escuchando a Charlie Fernández, que es uno de los referentes de la Coordinadora por el Cambio Social, también vocero, uno de los voceros del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL. Ya lo entrevistamos en algún momento también acá en Así es la Vida, contando un poco de qué es la marcha federal. Hablaba un poco de las medidas paliativas, de los parches que viene haciendo el gobierno. Hace poquito, este mes, se dio a conocer lo del bono. El mes que viene está otra parte del bono. Si no me equivoco, ayer o anteayer ya se adelantaron lo que sería el aumento salarial que va a haber ahora en julio y en agosto. Pero bueno, son medidas que decís, bueno, son parches, porque a medida que aumenta un poquito el salario, aumenta 2 o 3 veces más la canasta básica, los bienes y servicios. Entonces, como siempre ahí corriendo desde atrás, porque hay una brecha bastante grande que está difícil de alcanzar. Los números que alcanzan de desempleados o personas en la pobreza, en la indigencia, son muy altos. Entonces, siempre se corre desde atrás. Entonces, lo que sería la marcha federal es una movida bastante grande para que no se corra desde atrás, sino que se llega a equilibrar un poco todo. Mencioné que hubo un aumento, que ya se anunció el aumento. ¿Lo tenés ahí, Lucas? Bueno, el aumento que anunció el gobierno, es el proyecto de Máximo Kirchner, adelantó el salario mínimo vital y móvil. Bueno, que va a ir en dos partes, desde el 1 de junio al 1 de agosto. No sé si lo tenemos ahí a Lucas. Lucas, ¿nos escuchás? Estás silenciado si nos escuchás. Hola, sí. No escuché nada de lo que dijiste, así que no sabía cuándo entrar. Claro, pero ahora tenemos muchos problemas de conexiones de internet. Lo que estaba mencionando recién era de las medidas que tomó el gobierno con respecto a los aumentos, que adelantó los aumentos ahora para julio, si no me equivoco, y agosto. ¿Es así, Lucas? Sí, porque el año pasado se había dicho que el aumento que se va a dar en agosto iba a llegar recién a fin de este año. Pero bueno, con esto de que lo adelantaron, ahora el 1 de junio tendríamos un aumento del salario mínimo vital y móvil que iría a los 45.540 pesos. Y en agosto, de 47.850 pesos. Así que hay que ver qué pasa con el tema de qué pasa después de esos dos aumentos. Porque, bueno, lo adelantaron como siempre, dándolo en cuotas en un año en vez de dar el aumento completo. Pero nada, siempre el gobierno ahí. Bien codito el gobierno con el tema esto de los aumentos a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo quedarían los planes sociales más o menos ahora, Lucas? Los planes sociales, como siempre, es la mitad de lo que es el salario mínimo, así que para agosto quedaría en 22.770. No, para junio sería 22.770 y para agosto quedarían en 23.925. Es como mencionamos recién, como dijiste vos, Lucas, es un pedacito, un puchito, un puchito. ¿Por qué lo digo esto? También los compañeros y compañeras de ATE, INDEC, hicieron todo un informe con respecto a los gastos que se vienen haciendo, lo que se hace en una familia tipo, ¿no? Siempre se remarca una familia tipo de 4 personas, 2 personas adultas y 2 en edad escolar. Entonces, más o menos en marzo de este 2022, tira un número, Leo, tira un número, más o menos, ¿cuánto decís que necesita una familia en este marzo de 2022 para no estar en la pobreza? A ver, a ojo, Sí. 120 mil pesos. A ojo, ¿eh? A ojo. No. Mira, en marzo, ya estamos en mayo, marzo, abril, mayo, en marzo, estos datos son de marzo, 145.456 Ah, pesos para satisfacer sus necesidades. bueno. Boludo, yo creí que me Cinco. había ido a la mierda. Creí que habías dicho, no, No. pará, exageraste. No, no, no, No, no, es no, no. más. Es más todavía. No, no. 145.000 456 pesos para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Lucas, dijiste que el aumento de junio y agosto, ¿de cuánto iba a ser el aumento del salario mínimo? Ahí a Lucas lo tenemos muy cortado con respecto al internet, pero sé que no pasaba los 50 el aumento del salario mínimo. Bueno, la canasta básica mínima, la canasta alimentaria mínima para un grupo de 4 personas, 2 en edad escolar, son 50.074 pesos. 50.074 pesos. ¿Por qué? Estábamos diciendo que 145.000 era lo que se necesita para satisfacer las necesidades. Dentro de esos números está 50.000 solamente en la canasta básica, o sea, solamente para que esas personas puedan comer. Y Claro. después está todo lo que es el alquiler. Leo, vos pagás alquiler, ¿no? Pagás Sí. alquiler, pagás la luz, pagás el gas, te peleás con la vecina porque no confía en vos, pero Claro. bueno, pero pagás alquiler. Gran parte de las personas paga alquiler o paga una hipoteca o paga los diferentes servicios para poder tener un techo sobre sus cabezas. Bueno, eso sale 95.382 pesos, lo que sería bienes y servicios. La luz, el gas, el alquiler, el cambio de canilla, el cambio de puerta, una ventana, lo que sea. Bueno, bienes y servicios serían 95.000 pesos necesita. Claro, y que no se te enfermen los pibes, porque si se te llegan a enfermar los pibes, no tenés obra social, vas a tener que sacrificar a uno. Vas a tener que ponerlo en. Vas a tener que dejarlo en algún lado, ese pibe. No, es tremendo. Los números que nos dejan de la última actualización de este 2022, que es de marzo. Ni siquiera estamos hablando de ahora, con toda la especulación que hubo. Es tremendo. Lucas, recién dije. No sé si te tenemos de nuevo. Recién dije que solamente la canasta básica está a 50 mil pesos. ¿A cuánto iba a llegar el aumento en agosto? En agosto a 47.850. Uy. ¿Te das cuenta? Al ángulo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Casi. Dice, ay, casi. Me acerqué un poquito, pero no llegué a la canasta básica. Bueno, es eso. Por lo cual está la marcha federal y un montón de personas, un montón de organizaciones sociales hoy mismo están reclamando para que no se corra siempre desde atrás. Hace un rato escuchamos la versión de Iorio, me cagaste, Leo, me dijiste Papo, pero era Iorio. Claro, yo te dije, poneme completamente nervioso de Papo, pero claro, estuve mal yo, reconozco mi error. Igual hay que decir que en esa época Papo no era, Iorio no era tan nazi. Era nazi, pero no era tan nazi. Era como, estaba en sus primeros avances, sus últimas etapas con la cocaína, recién estaba empezando, él estaba dando sus pequeños tiros, pero no era tan nazi como es ahora. Así que eso digo a mi favor. Después, en mi contra digo, si te hubiese dicho, pone Aeroblues, completamente nervioso de Aeroblues, ahí te iba a aparecer la versión que quería yo. Pero si pones Papo, completamente nervioso, te va a ir a la reversión de Papo y Amigos, donde participa el señor Richard Iorio. Y bueno, nos cae simpático un poquito igual Iorio. Nos reímos con él siempre. Qué tipo. Bueno, escuchamos a Iorio, casi que se nos metió en la radio sin que querramos. Metiste de Clash. Ahora, hoy dijiste Día de Clásicos. Día de Clásicos. ¿Y por qué no seguimos en esta movida de clásicos? Si hablamos de clásicos y hablamos un poco de rock, se nos vienen a la cabeza Led Zeppelin, se nos viene a la cabeza AC/DC, se nos viene a la cabeza los Beatles, pero también se nos viene a la cabeza, obviamente, los Rolling Stones, con este tema Haven. Sisters, Escuchábamos a los Rolling Stones, las piedras rodantes con Haven. Son las 11:40, estamos a un 12 de mayo del año 2022. Y yo les propongo una cosa. Les propongo viajar al pasado. Ajustamos los números, año 2017. Nos subimos al DeLorean. En realidad un DeLorean no nos alcanza para un DeLorean. Pero nos podemos subir a un Renault Fuego, tuneado de una manera tal, con un vinilo de la Renga pegado en la parte de atrás. Nos subimos al Renault Fuego, viajamos en el tiempo al año 2017, a marzo para ser precisos. ¿Por qué? Porque el doctor nos pidió que por favor vayamos a comprar un kilito de asado a esas épocas. Y si nos alcanza también. Y nos dio 20 pesos para que compremos una coca y un paquete de puchos. Sueltos. ¿Saben cuánto estaba? Así que vamos a la carnicería. Entramos y nos encontramos con que el kilo de asado en marzo de 2017 está a 116 pesos el kilo. ¿Ok? Una locura, pero podemos ir a comprar dólares también, ya que estamos ahí. De paso. Y eso que no estábamos en nuestros mejores momentos en el año 2017. Creo que 2017. No estábamos tan bien, o sea, estábamos mal. Gobierno de Macri. Estábamos, claro, gobierno de Macri. Y bueno, claro, pareciera que le estábamos haciendo una alabanza al gobierno de Macri, pero en realidad no, todo lo contrario. Pero no es así. Yo pensaba que lo que era asado era como la conjunción de un montón de cosas. Yo creí que asado era la conjunción de carnes, chorizos, morcilla. Yo creí que a eso se referían con asado. ¿Pero qué es asado, Gus? El asado es un corte de carne. Es un corte de carne que tiene hueso. Hay muchas personas que les encanta por lo del hueso porque lo mandan a la parrilla. Pero es un corte de carne que tiene en su... Que para mí, si me das a elegir, no lo elegiría, no sería el principal. Porque la gran parte del peso que te cobran es un hueso y que no lo terminás comiendo. Claro, pero bueno, pero te querés hacer un asado o querés comprar carne, ¿qué otras cosas? ¿Cómo está la verdulería y eso? ¿Cómo anda, Leo? A ver, si querés, ponele, vamos a seguir con el tema de la carne. El vacío, el kilo, salía 140 pesos en el año 2017 y ahora, en marzo de 2022, 140 pesos en marzo de 2017, marzo de 2022, sí. 1130. Sí, hasta creo. Ahí se fue. De la creo. Ah, sí, y no dije... Sí, ¿y el asado? No te dije la del asado. El asado, 971 ahora actualmente. Sí, creo que ya habrá aumentado, porque esto es marzo. O sea. Claro, pero más o menos andan por ahí, sí. Casi todo está como 1000 pesos. Fácil. Te la tenés que rebuscar por unos pesitos menos, pero andás a ver qué carne es. Pero más o menos andan por ahí. Bueno, ponele que el Doc nos mandó con, no sé, 200 pesos. ¿Qué vamos a comprar con 200 pesos en el 2017? Y capaz con un pollito, un kilo, 38 pesitos. Vamos bien. Ya tenemos carne. Podemos tirar un pollo a la parrilla y meterle un par de verdurines. El pollo salía 38 pesos en el 2017 y ahora, actualmente, 2022, te sale 277. Vamos a acompañar con una lechuguita. ¿Cuánto es necesario? Ponele, somos vos, yo, Lucas y el Doc. Somos 4 personas. Para una ensaladita planta, para 4 personas. Sí, una planta creo que alcanza. ¿Cuánto es? ¿Medio una kilo? Planta, 2 tomates. Sí, ponele. Ponele que medio kilo sería. Bueno, tenemos 24 pesos el medio kilo de lechuga. Que ahora se fue, creo que fue uno de los aumentos más impactantes que vi. Eso porque, o sea, soy de comprar mucho tomate y lechuga. Uno de los aumentos más impactantes fue en la lechuga, que se fue a 144 pesos. El medio kilo, ni siquiera estoy redondeando un kilo. El medio kilo, 144 pesos. El tomate, también, ponele, medio kilo, 13 pesos. Se fue a 130. A ese 13, agregale un 0 al final. Ahí se fue. Hasta ahí no llegamos. Pase lo que pase, chicos, yo esta máquina del tiempo no la quiero usar para viajar al futuro. Prefiero seguir viajando al pasado, porque no me quiero dar ni siquiera una idea. 2017 fue hace un par de años. No fue hace mucho. Antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Yo quiero viajar al pasado para comprar bitcoins a un dólar. A comprar bitcoin, a comprar papel higiénico, un par de cosas. Bueno, pará. Sí, no termina esto. ¿Y por qué qué? Vamos, no vamos a tomar nada. Vamos a tomar una coca. Vamos a comprar una coca, Leo, tomá. Tuki, vamos a comprar una coca al almacén. ¿Cuánto sale la coca? 36 pesos. Ahí va, 2017, 36 pesos. Ahora se fue a 160 pesos, básicamente, ahora sale una coquita. Así que habría que ver si ingeniárnosla para tratar de meter una submarca, algo que no sea Coca-Cola, que no sea Pepsi, meter quizás una Manaos, quizás una Goliat, quizás una Bicha. ¿Qué otras más? ¿Una Bichi? Ah, no, pero acá no se consiguen las Bichis. ¿Dónde se consiguen las Bichis? Ya no se hacen en más. El interior. Ya no sí, se hacen más. Sí, puedes decir. Sí. Pero no acá. Capaz que más tirando a la zona Solano, por ahí, creo que la encontrás. Como encontrás la Goliat, ponele. Así que nada, habría que buscar una submarca. Y si queremos acompañar con un vinito, un vino común. No sé, no soy un gran consumidor de vinos. Acá tengo a dos conocedores de vinos. Un vino común. ¿Qué es un vino común para ustedes? Malbec. ¿Un Malbec? Un Malbec quizás te salía año 2017 39 pesos. Ahora 186. He visto vinos de 500 pesos igual, ¿eh? O sea, ¿qué es? ¿Un Michelito Torino? Un Michel Torino, puede ser. Sí, puede ser. Así puede que ser. Para un asado en 2017, o sea, todo este viaje de asados, vacío, pollo, lechuga, tomate, gaseosa y vino, nos salió 407 pesos. El Doc nos dio 500, los 100 nos los fumamos nosotros y volvimos. Pero esto, si lo hubiésemos hecho en el año 2022, nos hubiese salido 2.995 pesos. Una locura. Un montón los datos. Y no es que querramos volver a algún gobierno de Macri, sino que un par de años atrás es esto, ¿no? Siempre corriendo de atrás con la inflación. Y hablaste del tomate y la lechuga. La semana pasada, si no me acuerdo, estuvimos hablando con Javier Paniagua, que era cultivador de la UTT, y nos contaba esto, o sea, se sigue produciendo la lechuga, el tomate, y vas a la verdulería y te aumentan una locura, y se les termina pudriendo. Se les termina pudriendo claro. Porque no lo venden, porque nadie no les alcanza a las personas para comprarlo, y después lo tiran, se pudre. Entonces... Y el otro día también fui al supermercado y el aceite, te lo escondían el aceite, no te querían decir el precio del aceite, lo metían en cajas así como medio bien guardado para que agarren una sola y no te lleves más. Una locura, porque van escondiendo las cosas, mientras hay muchas personas que realmente necesitan esa comida. Bueno, esos son un poquito los numeritos de lo que viene pasando. Ahora mismo está lo de la marcha federal, va a haber una gran cantidad de gente y lo tenemos al Ale Hall, que está ahí, que nos sacó algunas pequeñas declaraciones, y la tenemos a Gisela Lascano, que ya hablamos con ella en Así es la Vida, y nos cuenta un poquito cómo se vienen preparando para la actividad de hoy. Bueno, acá estamos, la marcha federal, el último día. Están saliendo las columnas desde sus respectivos lugares. Los compañeros que están viniendo de las provincias viajando, más de 3 días viajando. Esta marcha es una marcha política contra el hambre, contra el ajuste, contra el FMI, las políticas del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, todo contra el pueblo. Así que acá vamos a estar a las... ¿Qué hora es el...? Y se está convocando a las 15 más o menos para que sea el acto unitario de toda la UP Recordemos también que estamos ante una pobreza de más de un 50%, son más de 17 millones de personas que estamos por bajo del nivel de pobreza. No solamente eso, sino que también tenemos en cuenta que estamos contra todo tipo de proyecto extractivista, vamos por el ecosocialismo, y no solamente eso, sino como un panorama mucho más transversal, tenemos una consecuencia de la guerra de manera directa, que vamos a tener una crisis alimentaria. Eso implica de manera directa a todo lo que es nuestra canasta. Hoy por hoy tenemos un 25% de aumento que va a venir en el gas, tenemos más de un 10%, más 12% escalonado lo que va a venir la energía, y también llamamos a todos los sectores de la capa media, porque no solamente nosotros que estamos en la calle pidiendo no solamente trabajo genuino, sino que también esto nos afecta de manera directa a nuestros bolsillos, y tenemos que salir a la calle, que es nuestra arma y nuestra forma de protestar, y es nuestra forma de buscar los cambios. También en junio se cumple 20 años del asesinato de Darío Maxi, digo, hoy por hoy seguimos reivindicando la lucha de los compañeros que fueron asesinados, y también pedimos el juicio y castigo para los responsables políticos, y esto también nos levantamos su bandera porque pasamos 20 años y seguimos en la misma situación y tenemos que estar en la calle. Ahí la escuchamos a Sabrina y a Eli, voceras del Frente de Organizaciones en Lucha. La que dije Gisela Lascano es la que hablamos el martes pasado, vocera del FOL, también están ahí. Alex Hall nos está mandando algunas declaraciones, la escuchamos a Gisela. Hola, buenas tardes, estamos acá en la columna sur, preparándonos para concentrar en Plaza de Mayo. Son tres puntos de diferentes lados, salimos de Plaza 11 y de Retiro, y estamos acá organizándonos contra el hambre y la pobreza. Contra el hambre y la pobreza se están organizando. Bueno, ahí los escuchamos. En cualquier momento, capaz, si podemos sacar un móvil en vivo, lo vamos a hacer para contar todo lo que viene pasando en la marcha federal. Mientras tanto, te vamos pasando música acá en la mañana, mediodía, así es la vida. Ni se te ocurra tocar el dial. Metimos Led Zeppelin, metimos los Beatles, metimos The Doors. Ahora seguimos con esta canción que me encanta. Es inoxidable esta banda, ¿eh? Nirvana, en la mañana de Así es la Vida. Vampires. Underneath the bridge, top is sprung. Fish, 'cause they don't have any fear. Ahí suena Mama King de Aerosmith en la mañana de Radio Las Caballas. Son casi las 12 del mediodía y como dijimos lo tenemos al Ale Hall ahí en Capital. Hola Ale, ¿nos escuchás? ¿Qué onda, compas? ¿Todo bien por allá? Todo bien, qué bueno escucharte, Ale. Bueno, quiero decir que esta cobertura, esta suerte de movilero que estamos acá, no estoy solo, sino que en el equipo, en el staff acá de Radio Las Cabas, también lo tengo al Cuyi, que está segundiándome en la operación de esta cobertura, en este plan de lucha nacional que llevamos adelante. Les cuento que estoy en Constitución, un poquito más lejos de Constitución, pasando Canal 13. Me vine acá arriba a la autopista para poder ver todas las columnas, es muchísima, muchísima gente que se van encolumnando. Recién avanzamos unos metros para poder acomodarnos y poder ir más prolijamente hacia el punto final donde va a ser el acto principal, digamos, estimado más o menos para las 3 de la tarde. Recordamos que de varios puntos de Capital nos estamos preparando para poder empezar a marchar en este plan de lucha. Vienen compas de las provincias también. Nada, imaginaba yo cuando veníamos acá, lo hablábamos con el Cuyi, que iba a ser multitudinaria esta marcha, pero nunca nos imaginamos tanta gente. Esto un poco refleja también el hambre en los barrios. Recién hablaba con una compa, con Sabri, una compa de niñez ahí del radio del barrio Las Cabas, y nos comentaba justamente esto también, cómo el hambre se siente cada vez más en los barrios. Recordemos que hace unos días atrás también se hizo una venta de empanadas y choripanes para poder bancar las ollas populares, porque cada vez es más gente la que viene a comer a las ollas y cada vez es menos los alimentos que vienen por parte del Estado, digamos. Claramente, claramente, sí. Es lo que veníamos diciendo. Hace un rato hicimos un viaje en el tiempo de lo que salía a alimentarse en 2017 y un poquito cómo está la canasta básica. Siempre remándola desde atrás, los aumentos que vienen llegando no terminan sirviendo para nada, prácticamente. Pero quiero hablar con el Cuchi. Hola, Cuchi, ¿cómo estás? ¿Hoy tranqui o qué vas a hacer, Cuchi? No, yo vine acá como movilero y le dije al Alejol, yo te segundeo y vamos y vemos a ver qué hacemos ahí. Y la verdad, tenía una gana de saludarlo a usted, Uchi, no sabe cómo lo extraño. Ojo con tirar piedras al 13, ¿eh? Mirá que me comentó Ale que estaba cerca del 13. Ojo que esos son medio ratones. Sí, no le tiré piedra, pero le di un empujoncito a uno de los ortivas que me estaba mirando con ganas de pelear. Y me cagaron a pedo porque vino un compa y me dice, usted no puede hacer eso, que está en la columna. Y yo ahí recién lo entendí. Pero no, estoy tranquilo acá, con todos los compas preparándonos. Y con esto que usted decía, Gusti, cada vez está más caro, ¿eh? La otra vez fui con 1.000 pesos y yo pensé que me iba a alcanzar para todo y algunas cositas no pude comprar. Pero Cuchi, con 1.000 pesos no se compra nada, eso ya prácticamente es el saber colectivo. Igual vieron, con esto de la inflación también uno tiene que preguntar cuánto vale, por más que ya lo haya comprado unos días anterior, ¿vieron? No sé, a mí me pasa con prácticamente todo, con el kilo de pan, me das un kilo, pero ¿cuánto está? Viste, como claro, que es el cuánto está, tiene que estar ahí vigente continuamente. Es verdad, es verdad. Yo te digo, cualquier cosa que voy a comprar, pregunto cuánto está primero. Porque decís, no sé si me alcanza. Porque decís, bueno, aumentó tanto, ¿viste? Todos los meses ahí, tuki, tuki. Es tremendo, es tremendo. Ale, contame un poco, me dijiste que estás ahí arriba. ¿Qué banderas ves? ¿Qué organizaciones están ahí en el lugar? Bueno, mirá, si me paro de frente a ver, estoy a mis espaldas está el obelisco, al frente está la catedral, estoy sobre la autopista, y bueno, a la derecha está todo el bloque de la coordinadora, digamos, con el FOL y todos los compas que siempre marchamos en todo este tipo de planes de lucha grandes. Después por el medio también viene avanzando el polo obrero y de la mano izquierda lo veo al MST, Barrios de Pie y demás, y demáses. Como que son tres columnas que en realidad vendrían a ser una, que salimos de acá de Constitución. Ya prácticamente diría que estamos todos columnados para poder marchar. Rescato mucho también el laburo de los compas del autocuidado, del folque. Siempre están ahí atentos a poder ordenar un poco la columna, frenar el tránsito, dialogar con algún automovilista que se suele enojar. Ahí tocan bocina. Algunos pasan y tocan bocina simpáticamente, ¿viste? Otros no tanto, pero bueno, quizás son los más despistados que no se dan cuenta de la situación que estamos pasando todas las personas acá. Sí, decime, perdón. No te interrumpí, pero justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo los trató el tránsito ahí, la gente? Porque hay veces que te acompaña y otras veces que hasta se te ponen a pelear. Sí, sí. Sin embargo, a diferencia de otras movidas, de otras marchas que hemos hecho, se nota el malestar en la gente, no tanto con nosotros, más allá que, bueno, la prensa y todos estos personajes siniestros que van apareciendo, como Milei y bueno, todos estos ultraderecha que lamentablemente hay muchos pobres que le creen y no nos creen a nosotros que estamos en la calle pidiendo una vida más digna, pero sin embargo, en lo colectivo, digamos, como haciendo un plano general, también como yendo un poco hacia atrás, como decían ustedes recién, calculando cuánto valía comer en el 2017, en relación a eso, ponerle años anteriores, quizás era más el enojo del tránsito, era más el insulto, era más el vayan a laburar, que bueno, sí, señora, laburamos nosotros todos los días, pero también salimos a luchar, y sin embargo ahora, a medida que van pasando los autos o se bloquea el paso para que avance la columna, hay muchos que tocan bocina, hay muchos que se bajan, preguntan qué estamos haciendo, se indignan también porque no llegan a fin de mes, porque el gas viene cada vez más caro, la comida cada vez más cara. Entonces ese malestar colectivo, más allá de que no se unen quizás a este plan de lucha nacional y siguen en sus trabajos y en sus vidas individuales, de alguna forma aceptan este tipo de plan de lucha porque lo están notando en su bolsillo, ¿no? Lo están notando en su vida cotidiana, lo están notando de que la plata no alcanza, están notando que hay acuerdos con el FMI, están viendo que al mundo lo estamos haciendo pedazos, estamos viendo también el cambio climático, ¿no? Hoy estamos a esta altura del año, en mayo, sin embargo yo me vine con una campera y acá está haciendo un calorcito que nada tendría que envidiarle a lo primaveral. Claro, porque todo tiene que ver con todo, lo del cambio social lo del cambio climático también tiene que ver con todo, con las medidas extractivistas que vienen haciendo. La verdad, Ale, se te escucha perfecto, muy bien, te alejaste un poco de los bombos porque al principio creo que uno de los primeros audios están ahí, están con el ajite a pleno, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que estaba hablando con la negra de Varela, que bueno, era como una de las voceras, pero fue justo en el medio de todo la batucada. Compas, le comento, vieron que yo le decía que había tres columnas, una en el centro y después a los respectivos costados. Bueno, ahora se está unificando la del medio, por eso también no se escuchan tanto los bombos, porque la columna en la que estábamos con la coordinadora, el FOL y demás compas, estamos unificando en la del medio. Entonces va a avanzar por el lado izquierdo, digamos, como yo le decía, con el obelisco atrás y la catedral enfrente mío, va a haber una columna que va a avanzar por la izquierda con el MCT, Barrio de Pie, etcétera, y una en el medio, en donde, bueno, está el MUL, el FOL, la coordinadora y todos los compas con los que siempre marchamos. Si les parece, después retomamos la conversación, me voy a unir a la columna porque me estoy quedando un poco atrás, compas. Dale, te dejamos, en cualquier momento conectate y sacalo a Dami al aire. Hace rato no lo escuchamos a Dami, que debe estar... al aire. Que debe estar festejando por la gagoneta, que debe estar ahí contento. Que aparezca, que salga un ratito al aire. Somos más que el Dami los que estamos contentos, ¿eh? Bueno, Ale, gracias. Te mando un abrazo, hincha del rojo. Dale, nos vemos, Ale. Gracias. Vamos con un poquito de música. ¿No te gustó esa, no? Vamos con un poquito de música. Lo teníamos a Lale Holly Alcucci, que nos están contando todo lo que viene pasando en la marcha federal. Leo, ¿con qué seguimos? Metiste Nirvana, qué linda canción. Oh, y creo que hay una que no pasamos, una de los Doors, Brick on True, On the Other Side. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Como dije, iba a hablar un poquitito, algo cortito de Samuel L. Jackson. Leo después me dijo que tenía otro dato. Pero sobre lo que vengo a hablar hoy es de, le voy a decir anime, porque está basado en un manga japonés. Así que nada, voy a hablar sobre Afro Samurai, que es una serie anime, una miniserie anime, que, bueno, cuenta la historia de un samurái con peinado afro que busca la venganza en un mundo que mezcla elementos de la cultura samurái y la cultura afrourbana. ¿Tipo de los años 70? Perdón que te interrumpa. ¿Tipo así de los años 70? Sí, ¿o 60? Sí, creo que sí. ¡Uy, qué lindo! Sí, sí, a ver. Bueno, es un anime bastante viejo, porque es del 2007. Tiene una película en 2009, que ahora no me acuerdo si la vi o no. Yo pensé que era el anime nomás que estaba. Pero, ¿qué me trajo a contar hoy sobre este anime? Es que es uno de los animes más caros de la historia. Imagínense, en año 2017, tiene solamente 5 capítulos este anime, y cada capítulo costó casi $1,000,000. Wow. cuando en ese momento cada capítulo de anime costaba entre 20 y 50 mil dólares. O sea, imagínense. Viajemos en el tiempo. Diferencia. Seguimos viajando en el tiempo. ¿Qué tiene Jackson en esta serie? Bueno, es el productor y también hace la voz del protagonista. ¡Oh! Yo no sé si esta sí está para verla. Creo que no sé si la tiene traducción, o sea, si está en hispano, pero no, yo creo que hay que verla ahí en idioma original. Debe ser inglés, no creo que Samuel Jackson hable japonés. Creo yo, supongo. Ay, me encantaría igual. Con la voz que tiene, que hable japonés, debe ser zarpadísimo. Sí, creo que alguien que lo hizo fue Terry Lewis, que lo conocerán por ¿Y dónde están las rubias? Él hizo hizo un comercial así todo en japonés, él hablando en japonés, y me pareció espectacular. Habla muy bien en japonés, ¿eh? O sea, no sabe hablar, pero lo habla bastante bien, y tiene como un tono muy tirando a samurái. O sea, viste, los japoneses, tipo de la edad antigua, como voz muy de hombre, por así decirlo, te tira así la voz de samurái, Terry Lewis. Igual capaz que lo hizo actuando, pero sonaba muy natural. Claro. Che, y me flipa mucho la animación, o sea, es increíble la animación que tiene. Sí, yo creo que es una de esas cosas, fue por lo que se encareció tanto. Claro. Tiran mucho las gamas de la animación que tiene. Ahí va y viene, Lucas. Va y viene. Con el respecto al internet. Afro Samurai, Samuel Jackson. Samuel Jackson que está en todo. Está en todo. Ahí te tenemos de nuevo, Lucas. Hola, sí. Ahí está. Ahí volví. Estabas contando de las animaciones. Claro que uno ve la animación y tranquilamente podría ser algo de hoy en día. Claro. ¿De qué año era esto? Perdón, creo que ya lo dijiste, pero parece algo 2007. Bastante. 2007 y tienen ese nivel de animación. ¡Wow! Sí. Y encima el personaje, que tiene un nombre, un personaje. Lo conocen como Afro Samurai o Afro. Claro, es tal cual es Samuel Jackson, tipo pelo afro muy al estilo de Pulp Fiction, puchito en la boca, me parece espectacular. Ay, me encantaría escucharlo. Si podés, Gus, reproducime una escenita. Quiero escuchar en inglés. Quiero escuchar a Samuel L. Jackson. Tengo una gana de escuchar a Samuel L. Jackson decir motherfucker. Bueno, lo busco. Samuel Jackson está en mil películas. El chabón no para una. Claro, imagínate que hace poco salió un video donde recapitulaban, hacían como una especie de collage de la cantidad de veces que él dijo motherfucker en su carrera como actor. Y recaudó 4 minutos con 38 segundos de todas esas veces que dijo motherfucker. O sea, imagínate la carrera que tiene por encima. Mira, creo que encontré. A ver, si lo dice. Vamos a ver si lo dice. He's injured. I can take him. What? Hey, wait! It's too early! Whoa! Hey! Can't you give a brother a break, yo? Can't you see the man down? What about honor and fairness and shit? Bueno, tiene una bazooka. Para, son samurai con bazooka, pará. Me encanta, boludo. Sí. Por favor. Tiempo de samurái con bazooka, y lo dijo, sí, lo dijo. Lo dijo, me alegró el jueves. Dijo motherfucker, lo amo. Lucas, decime por favor, ¿dónde puedo ver esta serie? Porque la quiero ver ya. Genial. Oh, no está Lucas para decirme cuándo puedo ver la serie. Haceme acordar que le pregunte porque ese dato lo tengo que saber. No, Lucas hoy está con el tema del internet, debe estar odiando a esa empresa y todas las demás. Lo dijo, ¿en dónde podemos ver esta serie, Lucas? Netflix. Bueno, ahí Lucas estaba contando sobre perdón. La serie. Ahí está. Ahora, ilegalmente, no creo que esté en alguna plataforma. Además es una serie bastante vieja. Yo creo que estuvo en Netflix un tiempo, pero nada, busquen en alguna de esas páginas ilegales. Pará, ¿y por dónde vos la viste? Yo la compré. Creo que tengo el DVD en algún lado todavía. Uy, boludo, pasámelo, por favor. Mirá que no uso el DVD, es una banda, ¿eh? Pero debe estar por ahí. Puedo usar. ¿Y eso? Ahí escuchamos bombos de lejos. Lo tenemos ahí, Ale. Ale, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Dame un segundo que me acomodo, ¿eh? Ahí vamos. Lo tenemos a Alex Paul. Hoy está la marcha federal. Lo tenemos a Alex Paul, al Cuchi, a Dami. A medio radio Las Cabas lo tenemos ahí. ¡Puti! Ahí estamos, ¿sale? Perdón la desprolijidad. Te paso con Karina. Con Karina, compa vocera del FOL, para que charles con ella. Bueno. A ver. Ahí estamos hablando. Deben estar en Constitución, deben estar en Las Columnas, la vocera del FOL. A ver, ¿ahora nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Hola, Karina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a Así es la Vida, Radio Las Cabas. Bueno, hace un rato venimos hablando de todo lo que es la marcha federal. ¿Nos querés contar un poco cuál es la convocatoria general de lo que es la marcha federal? Mirá, hoy estamos movilizando porque estamos preocupados por la situación económica que está llevando el país. También estamos manifestando por trabajo, salario, por la pobreza y el hambre que venimos sufriendo la clase trabajadora. Esta marcha es muy importante, donde llamamos a todas las clases trabajadoras que se unan a nosotros, porque este reclamo es para todos, ya que esta situación económica nos afecta en general a todos los trabajadores. No estamos llegando a fin de mes, estamos haciendo muchos sacrificios para poder sostener un plato de comida. Sí, te escucho. Ay, debe ser que otra cosa te cortó, me venías contando lo difícil que es sostener el plato de comida. ¿De qué barrio sos, Karina, específicamente? ¿Nos mirá, podés contar un poco? Mira, yo soy de parte de La Plata, estoy en un barrio que se llama El Peligro, donde asistimos casi a 600 familias que van a nuestros comedores, y la situación está cada vez más crítica. No podemos seguir sustentando la comida diaria de nuestros niños que asisten a llevar aunque sea un plato de comida, ya que sus papás no encuentran laburo, se han ido las changas. Ahí se cortó un poquito, Karina, no sé si nos seguís escuchando. Bueno, lo escuchábamos a Karina, vocera del FOL, de La Plata, contándonos cómo vienen pasando en los barrios las diferentes dificultades que suelen surgir. Vamos a ver si retomamos la conversación con Alex Hall. ¿Están ahí, Leo, Lucas? Estamos acá. Hola, Karina. Ahí creo que va y viene, Karina. Bueno, no está ahí. Bueno, vamos con un poquito de música mientras tratamos de acomodar todo. Hace un ratito Lucas mencionaba lo de Samuel Jackson, lo de Afro Samurai, que por ahora no está en ningún lado, Lucas, para verla. Y no, por ahora no, sí, es del 2007 vos. Formato físico. A encontrarla legalmente ahora. No, claro. Me estuve fijando y no está en las plataformas, al menos que yo tengo, no está en ningún lado. búsquenla de manera turbia. Entonces, yo puse ahí en YouTube, puse Afro Samurai, y parece que hay capítulos enteros. No sé si todos. ¿En serio? Pero hay algunos capítulos, ¿ves? 1:40, 1:30, así que más o menos puede haber por ahí. Vamos con un poquito de música, ya seguimos con más. Esto es Así es la Vida, ni se te ocurra tocar el dial. Estamos con... me quedé con ganas de terminar de escuchar la de Aerosmith, ¿eh? Alta canción. Mama King, obvio. Tus deseos son tus deseos. Perdón la desprolijidad de vuelta, estamos haciendo lo posible. Ahí te paso con Karina de vuelta para que termines la charla, ¿querés, Gusti? Dale, es así, dentro de una gran movilización así es complicado mantener una conversación constante. Hola Karina, ¿nos escuchás? Ahí te paso, pará. Estábamos escuchando a la vocera del FOL, Karina de La Plata, en la marcha federal, ahí con Ale, con Dami. Hola, Karina. Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, me venías contando qué era lo que venía pasando en los barrios. Alrededor de 600 familias, ¿dijiste? ¿O escuché mal? No, 600 familias que damos de comer diariamente. Sí. Lamentablemente es una situación que se está viviendo cada vez peor, porque los papás no encuentran trabajo, la mayoría dependen de una changa, y eso también, ya no hay más, no existe más una changa. Están cobrando un potencial trabajo donde no llegan ni siquiera a fin de mes, están bajo de la indigencia, algo que es muy preocupante, es lo que venimos planteando hace un montón de tiempo al gobierno. Se ha hecho propuestas, se ha presentado propuestas para buscar trabajo genuino. Ningún compañero lo tratan de vago, pero lamentablemente somos nosotros los que le ponemos el cuerpo todos los días para que los chicos puedan comer, para que nuestra producción de huerta puedan abastecer las huertas, abastecerlo entre nosotros, porque lamentablemente la situación está bastante difícil. Es terrible, es terrible. Bueno, Karina, siempre se subestima el labor de las organizaciones sociales, de las cooperativas, incluso no se los trata como trabajadores en realidad. ¿Qué diferentes trabajos o cooperativas hay dentro de lo que es La Plata? ¿Qué laburos vienen haciendo aparte del comedor? Mira, nosotros trabajamos en los merenderos, en los comedores, aparte mantenemos la limpieza del barrio. Lamentablemente ningún municipio se ocupa de esa situación de limpiar los barrios. Hacemos limpieza de barrio, desmalezamiento, zanjeo, limpieza de los canastos. También trabajamos en las instituciones, porque sabemos que la educación también necesita y lamentablemente el Estado tampoco le está dando respuesta, entonces nosotros con nuestro trabajo le ofrecemos arreglar los juegos, pintar, cortar el pasto. Tenemos muchas relaciones también con las instituciones porque son el espacio donde naciste nuestros hijos. Es esencial el trabajo, es esencial, como se venía diciendo al principio de la pandemia, el laburo que vienen haciendo las organizaciones sociales. Ahora que estás ahí en la marcha, que vienen personas de todo el país, ¿nos querés contar un poco el panorama? ¿Qué es lo que ves vos ahí? ¿Cuánta cantidad de personas hay? Mirá, acá la movilización se está esperando, casi 100.000 compañeros, estamos a la espera que llegue la caravana del interior. Hay compañeros en Plaza de Mayo. Esto es para que el gobierno vea que el pueblo se está despertando, está, digamos que ya no da para más, estamos viviendo una situación deplorable, donde el gobierno lo que priorizó es pagar una deuda, y la deuda es con el pueblo, no con el FMI. Y lamentablemente esto lo vamos a estar sufriendo cada 3 meses, cuando el FMI viene acá a llevarse el dinero, hay para unos pocos, porque lamentablemente hay muchos que se están llenando los bolsillos, lo están llevando en pala, mientras que nosotros estamos sufriendo con el hambre, la pobreza contra nuestros niños, no tienen un plato de comida para sustentar. Incluso también están discutiendo un aumento de tarifas de luz y gas, donde sabemos que los mayores perjudicados somos nosotros, los trabajadores precarizados. Y esta marcha federal estamos pidiendo que todos los trabajadores se acerquen a apoyarnos, porque este reclamo es para todos, porque todos estamos viviendo la situación, todos estamos con la soga al cuello, como se dice. No tenemos salida, vemos que el gobierno no tiene ningún rumbo económico, y esto nos está perjudicando a todo en general, no solamente a nosotros, sino a todos. Y esperemos que muchos trabajadores nos estén escuchando ahora y se puedan acercar y que se haga visible todo el reclamo, porque lamentablemente esto va a empeorar, la situación va a empeorar. No vemos que haya un cambio económico con el gobierno. Mientras que ellos se están peleando internamente, las consecuencias las estamos pagando nosotros. Nosotros, los pobres, que todos los días tenemos que estar eligiendo qué darle de comer a nuestros hijos, y encima que se llenen los bolsillos de plata los grandes empresarios con el costo de nosotros, con los pobres, que lamentablemente no elegimos ser pobres, pero acá estamos luchando para que el gobierno escuche el reclamo del pueblo. Lamentablemente, con esta movilización, sabemos que no vamos a conseguir mucho, porque esto recién empieza, pero vamos a seguir luchando. Esta es nuestra energía para que el gobierno dé el brazo a torcer y escuche nuestro reclamo. Queremos trabajo genuino con todos los derechos. Perfecto. Muchísimas gracias, Karina, por pasar por acá, por Radio Las Cabas, por Así es la Vida. Y bueno, seguimos haciendo la cobertura, porque esto tiene que llegar muy lejos. Esta repercusión de esta marcha federal tiene que oírse en varios lados. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacer visibilidad este reclamo, que vamos a seguir luchando. Esto recién empieza. Gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Karina, vocera del FOL, de La Plata, contándonos la situación que vienen pasando en los barrios, lo difícil que está el día a día, 600 familias dándole el comedor merendero es bastante difícil. Ale, te tenemos ahí, ¿estás con Dami? Sí, estoy acá y su pedido ya lo estoy concretando, para que lo ubico a Damián. Al grandote, es fácil de encontrar ahí. El grandote, es fácil encontrarlo. Bueno, les comparto que también es linda experiencia estar como movilero para ahí, para Así es la Vida. Bueno, te paso con Damián, Gusti. Dami. Cómo me gustan los bombos. Hola, Así es la Vida, ¿cómo va? Hola, Damián. Dami, tienes que escuchar, te quería hacer una pregunta, Dami. Tiene que, para que le vaya bien a Racing, tiene que haber una crisis social muy grande, o las crisis sociales están y le echan la culpa a Racing. ¿Cómo es la cosa? Y acá estamos haciendo todo lo posible para que le vaya bien a Racing, así que estamos agitando bastante. Ayer una amiga me mandaba un mensaje, decía: Racing está ganando y el país se va a la mierda. Yo digo, bueno, que no se vaya a la mierda, que lo encaminemos con la lucha de la organización y que sí, que Racing gane. La última vez que salió campeón fue en 2019 y apareció... Ahí se cortó un poquito Dami, lo estábamos escuchando. A Dami, nuestro amigo Dami, Damián Rico, el hincha de Racing, de Así es la Vida. Tengo teorías. ¿Qué? Que tengo teorías que la AFA y los distintos medios de comunicación, incluidos las empresas que nos proveen de internet, están tratando de cortar nuestra comunicación. Boicotear la palabra. Ahí te escuchamos, Dami. Ahora te retomamos, Dami. ¿Estás ahí? Yo me quedé hablando como un gil solo, no sé hasta dónde me escucharon. Ah, y estabas hablando de la crisis social que pasa cada vez que Racing gana. Dijiste 2019 fue la última vez que Racing salió campeón. Y apareció algo llamado COVID-19. Esperemos no llegar a tanto y que sea un cambio más positivo para la clase trabajadora. Esperemos que sí. Dami, ¿querés contarnos un panorama de cómo ves la situación ahí? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cómo va a ser más o menos el acto del mediodía, de tarde? No escucho nada. Entre que pase una sirena y te escucho doble. Es tremendo. Bueno, contanos un poquito... ¿Cómo viene la situación allá, Dami? ¿Nos escuchás ahora un poco mejor? Bien, ahí recién, bueno, estamos desde temprano acá organizándose todo y ya se está encolumnando en cada punto. Entiendo que ya habrán comentado, salen tres movilizaciones hasta Plaza de Mayo. Yo estoy acá en la que salía de Constitución. Ya estamos casi a la altura de Carlos Calvo, de la cantidad de gente que salió a movilizar, era imposible que entre ahí en Constitución, así que tuvimos que ir avanzando un poco antes y ahora esperando la hora para que salgan todas las tres columnas del mismo lugar, que estamos esperando que lleguen los micros de todas las provincias. Perfecto, Dami. ¿Vienen todos de las provincias, vienen todos en micro o vienen de diferentes lados? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo llega la caravana tan grande de las diferentes provincias? Y eran siete caravanas, salían siete caravanas de diferentes puntos del país que se iban juntando, terminaban en tres. Y bueno, NOA, noroeste argentino, noroeste, NEA, noroeste y Patagonia. Son como que ahí se confluyen las tres columnas. Patagonia viene acá a Constitución. El norte, la parte oeste del norte va a 11 y la parte norte va a Retiro. A Retiro, perfecto. Bueno, va a ser un quilombo, una gran movilización. ¿Y qué te parece? Porque antes de que sea todo lo de la marcha federal, se dieron algunos datos a conocer sobre algunos aumentos. Eso no llega ni a la canasta básica. Claro, eso es lo que se votó, lo que se decidió en el último Consejo del Salario, que en cómodas cuotas se iba aumentando, pero la inflación va creciendo. Hoy van a dar el dato del último mes de la inflación y no se espera menos de 6%. El mes pasado fue 6.7 y los aumentos están siendo de 5% cada 3 meses, cada 2 meses. Nada, están llegando más tarde que yo a las reuniones. Buenísimo. Dami, gracias por estar ahí. Seguimos comunicando lo que viene pasando ahí en la marcha federal. Y bueno, cuando quieras, bueno, métete de nuevo, hacemos un cierre. Dale, abrazo a todas, si es la vida. Dale, gracias, Dami. Muy bien. City of the Dead, la ciudad de los muertos, sonando acá. Y nos quedan nuestros últimos 15 minutos de fama, porque ya a la una cortamos esta transmisión, pero no nos vamos a ir sin tener algunas novedades. Tenemos lindas novedades. Una de esas novedades es uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock. Estamos hablando de Brian May, el recordadísimo guitarrista de Queen, que lanzó un videoclip del tema Otro Lugar, así, tal cual, como te lo acabo de leer, Otro Lugar, en español. Es la primera en lanzar en el idioma y se puede ver, ahora lo vamos a escuchar. ¿Por qué no mejor lo escuchamos ahora? ¿Qué te parece? La canción que Brian May compuso y en español. A ver cómo habla, a ver cómo le sale. En otro lugar, bajo otro sol, aún nos espera otra historia por contar. libertad junto a otro Dios. Porque es así como vivimos en otro lugar. En un mundo extraño, más allá del tiempo y del espacio, la puerta abierta está hacia una nueva luz. Cruzaremos el umbral, quizás en otro lugar. Nuestro amor podemos mostrar. Sabes, te quiero. Uy, Bocón. Me caigo morido, me caigo morido. Decime si no es un Ángel Solís. Si no te. Pero mirá lo que te trae este tipo. Mirá lo que te trae este tipo. Es una canción que escucharía, no sé, tu tía, tu abuela, ¿entendés? Pero es un linda ¿sabes canción. Que sí? ¿Sabes que sí? Muy romántico, sí. No esperaba que hicieran una cosa así, ¿eh? Pero se mandó. Se mandó, me gustó mucho. Es una nueva versión del tema principal de su segundo álbum solista del 98, Another World. Este disco lo creditó en el mes de abril. May mencionó que la canción es un regalo especial para el mundo español, que siempre ha sido increíblemente amable con Queen y con él. Observando el videoclip, se ve a Mai en diferentes lugares de las Islas Canarias. También se observa la isla de La Palma y un árbol muy añorado por el músico. Muy, todo muy, muy espectacular todo. Pero no es la única persona que incursionó en todo lo que es la música en español. Porque tenemos que irnos, estamos en Inglaterra, ¿no? Pero vamos a Alemania con la banda Rammstein. Hizo un cover de Héroes del Silencio, de un tema que se llama Entre Dos Tierras. Sé que Lucas no está ahora con nosotros, pero sé que él es fanático de Héroes del Silencio, así que se lo va a perder. Ah, y no solo es fanático de Héroes del Silencio, sino que también es fanático de Rammstein. De Rammstein, claro. Se lo va a perder, pero bueno, a ver, ¿lo podemos escuchar un ratito? Pierdes la Qué loco, ¿no? Pareciera como, como que está puntual. Imitó todo. Hasta la, es básicamente Héroe del Silencio, pero más, mucho más agudo. Está bueno. Claro. Claro que sí. Tengo novedades. ¿Qué tenés para hacer el 28 de mayo? Creo que es la final de la Champions. ¿A qué hora? Seguramente al mediodía, media tarde. Ya te lo digo, pero sé que la final es el 28. Es el 28, sí, 28 de, a las 4 de la tarde. Porque mira, te comento que la Mona Jiménez hace poco dio un en la segunda edición del Festival Boom Boom, que organizó en el Hipódromo de Córdoba, con casi 35.000 personas, dijo que el próximo 28 de mayo estamos en el Obelisco. Entradas gratis para todo el mundo, exclamó emocionado. A esa altura de la noche el festival había reunido a un seleccionado de figuras de la música cordobesa y mucha gente del público se había ido o se distrajo y se perdió el anuncio y la confirmación de la Mona. ¡Qué raro! ¿En serio se van? ¿En serio ese es el...? Encima esto es en Córdoba, que en Córdoba la Mona Jiménez es como, no sé, como Maradona, tipo a nivel provincial. ¿Y se fueron así? ¿Se van la gente? Y así fue entonces, sin que nadie de Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, lo haya anticipado ni confirmado, el popular artista dio la primicia del show con entrada libre y gratuita. La idea, según se supo luego, es que el histórico mega recital del sábado 28 sea un homenaje de la ciudad a la trayectoria de Carlos Jiménez y la cultura cordobesa. El hijo y productor de la Mona, Carly Jiménez, aclaró rápidamente que este show no será una tercera edición del Festival Boom Boom, sino que será el comienzo de una gira tributo por todo el país, en homenaje al referente máximo del cuarteto cordobés. Muy, y la Mona muy amigo también de Horacio Rodríguez Bragueta, así que posiblemente esto se vaya a confirmar. Nos prometieron un recital del Chano en el Obelisco, que nunca se llevó a cabo, y eso que lo confirmó Chano, y lo confirmó Horacio Larreta en un vivo de Instagram. Que lo quiere de presidente. Lo quiere de presidente. Sí, igual lo quiero, lo quiero al Chano, me cae bien, pese a ser medio gorilón. Que en realidad son cosas, o sea, no, sería raro que no sea gorila, ¿me entendés? Qué sé yo, está bien. Pero bueno, espero que lo de la Mona sea cierto. Y si es cierto, nada. Final de la Champions, ¿quién juega? Juega el Liverpool contra el Real Madrid. Juega el Liverpool contra el Real Madrid. ¿Sabés qué? Lo tenemos ahí a Ale. Ale, ¿nos escuchás? Ale, ¿nos escuchás? Ale Hall. Hola. Ahí va. Ahí estamos, Ale. Hola, ¿me escuchan, compas? Ahí estamos. Estamos ahí haciendo el cierre del programa. Capaz metemos algo de la Mona Jiménez. ¿Qué están escuchando allá, Ale? Acá se escucha los colectivos que pasan y los bombos nada más. Y bueno, y la arenga de los compas. Che, bueno, gracias por dejarme ser parte de Así es la Vida en este día de lucha a nivel federal, nacional, con todas las provincias, todos los compas a la calle. La verdad que ha sido un placer compartir esta experiencia de movilero con ustedes. No me quiero despedir sin antes mandar el chivo. Mañana a 6 de la tarde arranca la tercera temporada de La Masacre del Cuerpo. Ya lo sé, compa, tardamos un montón. Ya lo sé que tardamos un montón. Tardamos un montón, pero ahí estaremos mañana a 6 de la tarde, como todos los viernes, intentando hacer un poco de radio, divertirnos y pasar música. Compas, me despido de ustedes, pero nos quedamos acá hasta las 3 de la tarde, más o menos, que va a ser el acto central ahí en Plaza de Mayo. Abrazo grande, loco. Abrazo grande, Ale, Cuchi. Nos vemos. Y suerte para mañana con la nueva temporada de La Masacre del Cuerpo. Ahí lo escuchamos a Ale Joli, al Cuchi. Leo, me estabas contando lo de la Mona Jiménez, pero Ale quería saludarnos, así que todo tuyo. ¿Todo mío? ¿Vos decís que se puede juntar a la Mona Jiménez y Tambiónica al mismo tiempo? ¿Eso me estás diciendo? No, ni en pedo. No, no mezclemos dulce de leche con papas fritas, boludo. Son las dos cosas, son muy ricas, pero no las podemos mezclar. No combinan tan bien. Quiero un día algo más dulzón y quiero después algo más saladito, como es la Mona Jiménez. Encima con ese pecho, con ese cuero todo salado, obvio que él va a ser la papa frita. Pero sí, me encantaría estar el 28 en el obelisco, y que qué mejor lugar para hacerle un homenaje a la Mona que en el obelisco. Obviamente Córdoba le queda y le calza, pero si lo vamos a hacer a nivel nacional, vamos al obelisco, cortemos todo, bachateemos, y beso a beso, me enamoré de ti, y que nos despedimos así. Nos despedimos así. ¿Está Lucas para saludarnos de despedida? Lucas, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Ahí está, ¡epa! Ahí está. ¿Viste que vos no le tenías fe? Me perdí casi todo la sección de Leo, pero bueno, no, estaba acá, quería, muy enojado, vamos a decirlo de una manera tranquila, pero bueno, sí, me despido ahora que puedo, así que nos veremos el martes que viene, las 11. Nos vemos y nos escuchamos como siempre, en Así es la Vida. Y no, que no me quería ir sin dejar el último audio de Sabrina del espacio de niñez, que nos contaba un poco la situación que vive ahí en Las Cabas. Dejamos este pequeño recortecito y nos despedimos con música. Chau Leo, chau Lucas, esto fue Así es la Vida. Chau. Chau. Soy Sabrina del barrio Las Cabas, trabajo en el espacio de niñez, actualmente trabajamos con 15 niñes. En el barrio trabajamos entregando desayuno y almuerzo. Somos un espacio que trabajamos hace muchos años, pero en este último tiempo se nota más las necesidades y la falta de alimentación desde sus casas. Estuvimos como barrio haciendo actividades de venta de chori y empanadas para poder sustentar el comedor. Estamos acá porque vemos la necesidad en el barrio, el hambre avanza por las políticas que solo empobrecen más al pueblo.